tierra vienes a desterrar las penas. Impóllate a Azucena, tú eres mi amor. Niñito de mi vida, que siendo tu inocente, acepta sonriente nuestro dolor. Mi alma yo te entrego, Jesús, Dios de mi alma, que en mis amargas horas, cuando lloro, tú lloras, mi Redentor, en ti el corazón halla su dichosa calma.